Bueno, yo creo que el motivo por el cual tienen que comprar este disco es porque si realmente se quieren divertir en su casa, si quieren alegrarse, realmente se van a alegrar mucho porque el material es muy bonito, es alegre, tiene ritmo, tiene onda y realmente creo que en este último material que se llama El Más Buscado de Organización X, creo que aquí estamos asentando toda la experiencia de tantos años de andar recorriendo muchos países del mundo y de ver muchas historias. Uno, a través de todas esas experiencias van surgiendo canciones que nacen del corazón y acá con los chicos del grupo le armamos el ritmo, la música y lo van a poder encontrar en este compacto. Los quiero mucho, que Dios los bendiga a todos, nos vemos pronto. Chao, Rubén.